7.9 Mega 97.9 Mega. Este 27 de abril, el Prudential Center será testigo del concierto de primavera más grande de verano. Mezcla con Alex Sensation. El concierto. Por primera vez se juntan en una tarima. ¡Tesura viviente! El John King. Era mi reina. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. Mike Tower. Esa perla chiquitita. Ay, qué bonita te queda. El rey del trap. ¿Quieres Coco Chanel? No, baby, bote. Eladio Carrión. Pero la H, después va la U, después va la M, la A. La maravilla. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A ella no le gusta el reggaetón, pero le encanta como Arcángel. Dame un break. Ok. Anda, caminando como un labio en la quepa, que lo pase el tiempo. El sobreviviente. La mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Sábado 27 de abril. Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. Otro evento exclusivo de la número uno. Mega 97.9. ¿Quién más? Toda la gente en las oficinas, en especial las secretarias. Las enfermeras, también un saludo para todas las enfermeras, los doctores. ¿Quién más? Ponme todos los saluditos. Los carniceros, Alex. Los carpinteros. Los pintores. Los jardineros. Los plomeros. Los electricistas. ¿Quién más? Todos los que trabajan en construcción. ¿Quién más? ¿Quién se me queda? Ok, preparándote la próxima hora de Classics. Una mezclita de salsita clásica. ¿Cómo la quieres? Oye esto, oye esta vaina. Oye qué bonito suena. You ready? One, two, three. Recordando, jueves clásico. Alex Sensation. Buenas tardes. Ella se hizo deseo de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso, junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo, y cabalgué sus entrañas, como nadie lo había hecho, si esto no es amor, pero ¿qué es esto? Y nos negamos a dejar esta selva. Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros. Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar esta sangre. Llegamos. balita clásica romántica. Para ti. Siempre intento de mi mente desprenderla. Cada día más falta me hace, quiero verla. Ya mis nervios no soportan su ausencia. Ella esconde al consumirla. Hay una duda. infancia con penas y heridas. Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida, y una sonrisa de amor se nota en mis labios, y en esa página tú, la única que habla de amor. Pensamiento. más. Una más. Roberto Roena y su Apollo Sound. ¿Cómo te hago entender? Temazo. Wow. Sammy, oye esa. Una salsita clásica romántica. Alex Sensation. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia? Que nada me lastima como lo hace tu ausencia. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? Sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás. ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Y qué más puedo hacer para complacerte? Con todo lo que te digo, no logro convencerte. Te canto esta canción. Nunca te arrepentirás, mi amor. Dame un chance para que tú veas. Te voy a enchular rápido. Pero rápido, es que yo tengo los truquis. Te voy a hacer el 34. ¿No sabes cuál es ese? Te voy a hacer el astronauta. Te voy a hacer el submarino. Te voy a hacer el salto del mono mojado. Cosa más grande, caballero. Todas esas posiciones las puedes encontrar en mi libro, El Alex Sutra. Parecido al Kama Sutra, pero a mi manera. Ok. Eso estaba rico, ¿verdad? Esa salsita clásica romántica. Preparándote la próxima mega mezcla que va a querer escuchar en los clásicos. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo en este jueves 15 de febrero, el Día Nacional de... No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir. El Día Nacional. Bueno, lo único que les puedo decir es que haga la cuenta, más o menos. Vamos a hacer la cuenta. En noviembre vienen muchos babies. En noviembre. noviembre, ¿verdad? Marzo, déjame hacer la cuenta aquí, yo no soy bueno en matemáticas. Ok, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Tipo octubre, ¿verdad? Octubre, octubre, octubre, noviembre, vienen muchos babies. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, ¿tu nombre? Hello. Hello, Alex. Muy buenas tardes. Hello. ¿Con quién hablo? Con Jacqueline de Long Island, Nueva York. ¿Cómo está mi gente de Long Island, Strong Island? ¡Jacqueline! ¡Yeah! ¿Cómo está, mi amor? Háblame de ti, Jacqueline. Muy bien, ¿y tú cómo estás, Alex? Mucho tiempo intentando comunicarme contigo. Muy feliz de hablar contigo. ¡Yeah! Gracias. Thank you, baby. Thursday. Happy Throwback Thursday, baby. Talk to me. What you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en la casita, en el apartamento? ¿Estás trabajando? ¿Qué haces? Estoy trabajando. Workeando. Y escuchándote siempre. Gracias por estar conmigo mientras trabajas. Jacqueline, ¿a quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. Mete mano. A mi esposo, Ramiro Jiménez, que es tu número fan y todos los días se escucha. ¿Cómo se llama él? Ramiro. Ramiro Jiménez. Ramiro Jiménez. Listo. Sí. Mami, cuéntame cómo te fue anoche con Ramiro. Eso es lo que yo quiero saber. Oh, muy bien. Lo pasamos muy rico. Fuimos a comer. Lo disfrutamos al 100. Huepa, huepa, huepa. ¿Y después qué? ¿Y? Y después ya tú sabes, del Kama Sutra. Cogerlo rico. ¡Qué rico! Mami, te voy a dar una copia de mi libro, El Alex Sutra, gratis para ti. Te la voy a regalar, te la voy a firmar, El Alex Sutra para ti, Jacqueline de Long Island. Ya tú sabes, quédate en línea. Oh, yeah. Me dice, ¿para cuál concierto te puedo invitar? All right, ponme una más, rapidito. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, ¿tu nombre? Hello. ¿Cuál? Hi, ¿tu nombre, mami, tu nombre? Angie. Hi, Angie. How you doing, mama? Doing good. How are you? I'm good, mommy. Where are you calling from? ¿Dónde me llama? Clearwater, Florida. Clearwater, la casa. Clearwater. Hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. Clearwater. ¿Cómo estás, mami? ¿Qué haces? ¿Trabajando en la casita, bonito? At home, en la casita. En la casita, cogiéndolo con Tequerisi, pero cogiéndolo, que es lo importante. ¿A quién quieres saludar, mami? Nadie especial, a ti. ¿Solo a mí? Sí. ¿Solo a mí? I feel special. ¿Y por qué a mí solamente? ¿No hay una media naranja, un medio limón? ¿Nada? No, nadie. Ah, María. Nadie, mami, nadie. No. Ay, bueno, aquí estoy yo, mami, aquí estoy yo. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el DJ que cuando tú llamas te responde y te resuelve. ¿Para cuál concierto quieres ir? Dime. Para el solazo. You got it, baby. Stay on the line. Te voy a dar 2 tiquecitos para que estés conmigo en el solazo. Ya que no tienes a nadie, entonces, ¿a quién vas a llevar al concierto? Espérate. A mi hijo. Ah, pues saluda a tu hijo. Dale, salúdalo, mami. Dale. I want to say hello to my son, Hector. There you go, baby. All right, stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea. Tienes 2 boletitos para el solazo. Eso va a ser el sábado 13 de abril en el Kia Center de Orlando. Ahí comienzo la celebración de cumpleaños con todos mis amigos. De ahí arrancamos el sábado 27 de abril para el Prudential Center de Newark, New Jersey, para la Mega Mezcla, segunda celebración. Y terminamos en Miami el sábado 4 de mayo en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena, en el Miami Bash, all right? Make sure you get your tickets, compra los boletos con tiempo en Ticketmaster.com y en la taquilla de los arenas. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Bonnie Boy, Tiny.